que no estén buscando panadería el primero con hambre y lejos, porque es listo. Perfecto. Janet dice, reunirse en familia a cenar. Ok. Este año especialmente nos reuniremos para esta fecha después de 4 años. Bueno, muy chévere. Qué chévere que se vuelvan a reunir, importante. Lau dice, los regalos del 24 de diciembre no pueden faltar, más que por lo que se da, es porque se comparte algo y la cena en familia. Sí, ese momento de la entregada, del abrazo, del agradecimiento, chévere. Que se lo ponga, que lo destape. Exacto. Y Camilo Villalba dice, el intercambio de regalos, la cena tradicional, y acá está, mira, el tamal de desayuno para el 25 de diciembre. Eso hay que dejarlo listo, sí. ¿El asado es 25 y primero o más primero? 25 y primero, o primero. Ok, perfecto. Sí, gracias. Está bien. Listo. Me voy para Instagram, arroba la X más música, Mónica Alzate dice, las novenas y la preparación de la natilla tradicional. Eso, raspar esa olla con la cuchara de palo, chuparse los dedos. Mi abuelito usaba una pala. Ajá. Y arrancaba. Eso era fuerza y dele todo el tiempo para que no se pegue, para que no se queme. Eso es de paciencia. Tiene su ciencia. Sí. Dice el IMAI 1979, la unión familiar del Día de las Velitas y la cena navideña con apertura de regalos, rematar con asado el 25 de diciembre y recalentado también, por si hay. ¡Exacto! Importante ese recalentado, hay que también tenerlo listo. Dice Sandra Moti 93, el Día de las Velitas, compartir en familia y hacer una fogata, estando todos reunidos al calor de ella, genial. Bonito, la reunión es linda, la unión es bonita. Y también Gaitán Pinzón dice, las novenas, la excusa para reunirse en familia. Y que no existan excusas. Sí, debería. Más, bueno, aunque hay familias no juiciosas que se reúnen cada 8 días, los domingos, los sábados, que tienen ya su almuercito tradicional, bonito es. Bueno, ustedes pueden seguir escribiéndonos hoy con la pregunta, ¿cuál es su tradición navideña favorita? Aquí está Katy Perry, esto es Lifetimes. Se está llegando Navidad. Sí. Y estoy buscando algo que realmente sorprenda. Estoy buscando un regalo que sea maravilloso. Pues mira, te tengo la respuesta. El nuevo tequila Patrón Cristalino es un tequila añejo filtrado en carbón. Okay. Y hecho con ingredientes 100% naturales. Perfecto para regalar, llevar a las fiestas con los amigos o disfrutar en los principales bares y restaurantes. De todo mi gusto. Tienes toda la razón. Suena muy bien. Además, porque mis amigos más cercanos, tú, Alejo, más otros amigos, lo han probado y dicen que es buenísimo. Sí, tienes toda la razón. Su sabor suave con notas frescas de caramelo y vainilla lo hace perfecto para brindar en esta Navidad, ya sea en las rocas, delicioso o en cóctel. No, ya, me encanta. Elegante, diferente y especial. Justo lo que estaba buscando. Oye, gracias. Mira, créeme, tequila Patrón Cristalino es el regalo ideal, hecho a mano con pasión para quienes saben disfrutarlo mejor. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Santana, que se supo juntar. Sí, claro. Para sacar éxitos después de su gran boom como artista, que fue en la década de los 60, 70. Sí, 60 y 70. Sí, señor. Y acá lo teníamos en Mañanas X. Estuvo de cumpleaños la señorita Billie Eilish, 23 añitos. Sí. Y pues salen cosas chéveres de ella. Sí. Frente a su vida, frente a la reflexión que ha traído la música, su carrera, y tú las tienes. Sí, traje unas frases de Billie Eilish para inspirarse en esta época que también nos sirve mucho. Desde el 2016, cuando lanzó Ocean Eyes, pues es muy divina. Y ha tenido pues también intervenciones importantes en discursos, como los premios Grammy, en sus redes sociales. Y bueno, canciones, frases de Billie Eilish para inspirarnos. Dice, siento que escribo para que la gente pueda pensar que mis canciones son suyas. Si mi canción es exactamente sobre su vida en ese momento, entonces lo es. Ni siquiera quiero decir que es mía porque es suya. Okay, o sea, ya hace entiendo. Canciones, no solamente pensando en sus experiencias, sino también en la gente. En la gente. Para quien va. Sí. Dos. En el ojo público, las niñas y las mujeres con perspectivas fuertes son odiadas. Si eres una chica con una opinión, la gente simplemente te odia. Todavía hay gente que teme a las mujeres de éxito y eso es patético. Esto lo dijo una vez en una entrevista para el diario The LA Times. Intimidan. Ajá, sí, si te ven diferente, pues ya te van a juzgar, dice ella. Tres, ni siquiera los llamo fans, no me gusta eso, son literalmente una parte de mi vida, refiriéndose a sus seguidores, son una parte de mi familia, no pienso en ellos como en un nivel inferior al mío, no creo que sea nada más que igual a todos ellos, así que sí, son básicamente mis hermanos. ¿Le crees? No. ¿No mucho? No, porque cuando llega este hermano y le bota un reloj en la cara o una manilla en medio de un concierto, seguro ya no dijo, ay, te perdono, hermano. No, hay lugares y hay personas que se les sale un tornillito y se ponen obsesivas y no son cómodas. Siento que en el marco del respeto y ahí tal vez sí. Pero cuando ya se chitean, ahí no. Sí, no hay familia que valga ahí. No son hermanos. No hay respeto, no. Entiendo su posición un poco romántica frente al tema de los fans, pero pues también una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa, sí. Cuatro, sobre el body shaming. Dice, asumimos cosas de las personas basadas en su tamaño. Sí. Decidimos quiénes son, lo que ven. Si me vistiera más o menos... ¿Quién decide lo que me define? ¿Qué significa? ¿Acaso mi valor está basado únicamente por tu percepción o tu opinión sobre mí? No es mi responsabilidad. Refiriéndose a las opiniones de la gente que tienen sobre los cuerpos y sobre su cuerpo, sobre todo a ella, que le han dado también siempre duro. Sí. Cinco, sobre el futuro. Dice, no he sido feliz durante años. No pensé que volviera a ser feliz y aquí estoy. He llegado a un punto en el que finalmente estoy bien. No es porque sea famosa, no es porque tenga un poco más de dinero. Un poco. Son muchas cosas diferentes. Crecer, la gente que entra a tu vida, cierta gente que sale de tu vida. Todo lo que puedo decir ahora es, para cualquiera que no esté bien, las cosas mejorarán. Tengan esperanza. Hice esta mierda con la fama sobre mis hombros. Literalmente lo que el tiempo hace lo suyo. Exactamente. Pero recordemos que el estado de también felicidad son momentos y puede ser temporal. Uh-huh. Y llegarán momentos oscuros. La vida es eso, es pasar de la tristeza a la felicidad, volver al caos y salir, es estar vivir. En una quietud en donde uno no está pues ni feliz ni triste, sino existiendo después. Ya. Me voy con esta, ¿sabes? Sí, todo mejorará, el tiempo hace lo suyo como tú dices y a pesar de las dificultades, pues en algún momento hay algo mejor. Y en algún momento uno vuelve a sonreír y en algún momento uno tiene un día bueno, un día feliz, un día en el que uno está orgulloso de uno de haberlo sacado adelante. Sí. Ese es el punto. Ahí está entonces Billie Eilish, algunas frases para inspirarnos en esta época a propósito también de su cumpleaños. Número 23, está arrancando en 10 años, hasta ahora tendrá 33 y seguramente tendrá muchas cosas más que decir. Es tan joven. Es muy joven Billie Eilish. Puede ser mi hija. Que está con Birds of a Feather. Están pasando cosas interesantes con el tema del abogado que está demandando a Diddy. Ajá. Y en medio de estas demandas que está convocando, porque está diciendo, si usted tiene alguna demanda que quiera presentar contra él, llámenos. Acá estoy. Exacto. Y una de las nuevas figuras que está en su mira es Jay-Z. Sí. Recordemos, contamos que había aparecido una denuncia sobre una violación de una mujer que tenía 13 años, una niña en ese momento, en una fiesta. Sí. Jay-Z sale y dice, hey, un momento, esto no es cierto y me voy a los traques. Sí. A defender que esto y me voy a ir en contra de este abogado y mejor dicho. Sí, empezando porque él mismo pide que se haga la demanda por la vía correcta si lo está acusando de eso. Exacto. Ajá. Entonces uno dice, uff, está muy parado Jay-Z, seguro como lo va sin a pensar. Miedo, ¿no? Exacto, lo va a pensar dos veces este nuevo abogado, este abogado Tony Busby. Ajá. Y además porque había salido la persona a decir que sí habían unas inconsistencias en esa denuncia. Sí. Pero no. Ayer La guerra entre ellos dos se ha intensificado porque hay una nueva demanda del abogado Tony Busby a Jay-Z. Lo está acusando de orquestar una conspiración de operativos oscuros y una moción que advierte a un juez que Busby podría destruir evidencia de su supuesta mala conducta. Las presentaciones se produjeron menos de 2 semanas después de lanzar esta demanda acusando a esta estrella, una acusación que fue inmediatamente contestada por Jay-Z. En el nuevo caso del miércoles, Busby acusó a la compañía de Jay-Z, Roc Nation, y a sus abogados, tanto la abogada Mary Croft como el buffet de Queen Emmanuel, de ofrecer dinero a uno de sus antiguos clientes, Gerardo García, para persuadirlo de que presentara demandas falsas contra su firma. Busby afirma que el incidente, supuestamente grabado en cinta, es parte de un esfuerzo ilegal más amplio para descarrilar su caso contra Jay-Z. Bueno, pesos pesados peleando, ahí sí como se dice, porque ninguno va a dar un brazo a torcer, ninguno va a dar un paso en falso, pero alguien debe tener la razón. Alguien tiene que tener las pruebas. Alguien tiene que ganar las pruebas, los argumentos, los testimonios, y alguien miente siempre. Los acusados han conspirado para obstruir la justicia al contratar agentes en la sombra para buscar ilegalmente a más de 2 decenas de clientes actuales y anteriores de Busby Law Firm, que convencer a otros clientes de presentar casos frívolos contra la firma. Esto lo escribió Busby en esta nueva demanda. En una declaración a Billboard, un portavoz de Roc Nation respondió: la demanda de Tony Busby contra Roc Nation no es más que otra farsa, es un intento patético de distraer y desviar la atención. Este espectáculo secundario no cambiará el resultado final y pronto se hará justicia verdadera. Bueno, pues amanecerá y veremos. El caso es que este ha sido uno de los casos pues más duros. Entretenidos, claro, por el lado de pues del espectáculo, ¿no? Pero igual, diciembre va a tomar vacaciones unos días. Yo creo que esto se reactiva en enero. Sí, eso siempre. Hasta la ley sale de vacaciones. Hagámonos pasito. Exactamente. Todos tenemos que ir a celebrar Navidad, etc. Y definitivamente hay que esperar con que sigan saliendo porque está interesante. Vamos a ver qué sucede. Por ahora escuchemos a los Black Eyed Peas. Esto es Don't Lie.